engañaste a mi amor. Sabes que he sido fiel, en cada beso yo recuerdo tu piel, mujer, piel, mujer. Yo quiero ser ser tu bandido.